Cristo me ama, me ama a mí, canten. Su palabra dice así, niños pueden ir a saber si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la cantemos el coro otra vez juntos. Sí. Amen.